It's classic shit, escupiendo la cream desde el año 2000, año en el que yo nací. Por allá por Monte Grande, tierra de grandes MC, pasando hambre por culpa del que mi voto les di. Muchos se creen raperos porque ya tienen su team. Yo no necesito a nadie, solo camino mi street. Métele gana en tus líneas y déjalas de presumir que todos quieren llegar, guau. Los guachos cagados de hambre, un calambre no va a frenar. Por acá andamos currando, laburando pa' sonar. No hay plata para grabarlo, pero la rescato igual. Y si no pinta, grabo one shot. No importa la calidad, si se aprecia lo verbal. Mi mente necia, medio amnesia, intentando olvidar. No sirve de nada hablar de lo que quieres lograr. Si hasta tu propia familia te puede bajar el pulgar. De callado lo jugás y te aseguro ganás. Aléjate de cualquiera que pueda romper tu paz. Que para mí eso es vital, no di ni todo el nivel, solo solté la mitad. El que antes se cagó en todos ahora me dice dale run. Y en esa te rescatás, de que muy pocos están cuando lo necesitas. Pero no te preocupes, solamente descarta que el que traiciona una vez lo hace 10.000 veces más. Clásico como Last Night Air Max, como entre el bombo y la caja relaja el hi-hat. Protestas en mi ciudad por falta de luz y gas. Yo protestor con mi rap a través de la música, buscando una respuesta que sea lúcida, pero sin argumentos, cuenta cuentos el pussycat. Quieren guerra y yo pidiendo paz, pero este mensajero a su blindaje va a fusilar. Ya no hay forma de que encaje en esta fucking sociedad. Que se pasa marketing y a tu oponente pisar. Ah, y a tu oponente pisar. Yo paso de el berretín si ese no es mi fla. Yo ya no soy un guachín para bardear la demás. Estoy puesto para lo mío y lo pienso lograr, fuck.